Provocativa, deliciosa como la fruta. Pero qué mujer tan provocativa, deliciosa como la fruta. Le gustó y ella me gusta, pero el marido la quiere exclusiva. Le gustó y ella me gusta, pero el marido la quiere exclusiva. Qué buena está, lástima que sea prohibida. El churro, qué buena está, lástima que sea prohibida. Ella me llama enseguida cuando el marido se va. Ay, ella me llama enseguida cuando el marido se va. También. La mujer casada sí gusta, la mujer prohibida es sabrosa. La mujer casada sí gusta, la mujer prohibida es sabrosa. Si el esposo la disfruta, el amante más la goza. Si el esposo la disfruta, el amante más la goza. Pero qué mujer, por Dios que me tiene bobo. Le quiero buscar el acomodo cuando el marido no nos pueda ver. Le quiero buscar el acomodo cuando el marido no nos pueda ver. Qué sabroso es. La mujer casada sí gusta. La mujer prohibida es sabrosa, la mujer casada sí gusta, la mujer prohibida es sabrosa. Si el marido la disfruta, el amante más la goza. Si el marido la disfruta, el amante más la goza.